para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente a hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, en lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. A la pantalla grande se llevaron aquellas proyecciones que surgen de un guión, que tiene un libro, que buscan a los mejores actores y que cada vez que se promueve y hasta se pronuncia, se vocaciona hacia el público esta idea de ver un espectáculo audiovisual, una maravilla del arte, vinculada con el mundo de lo criminal. El mensaje más globalizado y hasta haciendo de la ironía un verdadero concepto es que a un tal Al Capone se lo detuvo no por la aberración de crímenes, sino por algo menor y hasta risueño. Esto es, la justicia nunca va a llegar a golpear en el corazón de quien delinque y es el gestor de cuanta aberración se comete, sino que por algún desliz del cerebro de la banda, este caerá en las manos de la justicia. Tan solo te invito a que repases que los guiones cinematográficos de aquellas películas, que ciertamente tienen un corte comercial y otras no tanto, parten de una idea. La idea es, quien viola la ley sistemáticamente hace que la ley sea esto, una violación sistemática de quien tiene el poder. Para lograrlo, necesita de los resortes, los acuerdos, los amigos, las ventajas, una chequera siempre, siempre ahí, para que la justicia no lo alcance. Esto es, la justicia lo alcanza, se abraza, y el gran gestor de cuanta aberración puede cometerse mirando lo que dice la ley, goza de eso que es el poder. Se puede mofar y burlar de todos. En la ironía de Al Capone está que, aún en lo más pequeño, queda un resquicio para que alguien avance y sea detenido el señor. Parto desde la idea de una película. Fíjese que no utilizo la historia en sí misma. Porque lo que ocurrió ayer y hoy lo vas a vivir en Recorte Informativo es una película. Y es una propuesta para vos como oyente que descubras la realidad. Porque la realidad es tangible. Porque es una obligación de esta radio recuperada entregarte cada uno de los testimonios de lo ocurrido en el día de ayer, que viene a sumar ya una tesis por nosotros expuesta, que no hay diferencias entre lo institucional y lo partidario, refiriéndonos al Partido Justicialista. No hay diferencias porque siempre estuvo vinculado y seguirá siendo así. Y entonces la política, la institucionalidad, el amiguismo, los afectos, una psicóloga a la derecha, un grito a la izquierda, no fue de corazón. Hablando en voz baja, el tigre rugió una noche y luego fue un gatito. Le pidió a alguien que hizo de su tono una lectura de gravedad que no es del Partido Justicialista, que no emitiera esa expresión gutural del final, pidiendo la interpelación, y se podía llegar hasta la interpelación de Andrés Arrey ayer. Y el concejal se pronunció a favor, siempre y cuando, una vez más citados, dos funcionarios del Ejecutivo, la agenda sea abierta. Y gritó, y Candela, un concejal. Solamente voy a decir esto para no adelantar ningún otro comentario. En la selva se ven los pingos, no en la cancha. Alteraré esa frase que es del acervo popular. En la selva se ven los pingos. Y ayer, por la noche, después de una larguísima discusión en labor parlamentaria, de una orden del día que contaba con dos temas muy importantes y que no tuvieron ni una sola mención. Estoy hablando del bingo, la regulación horaria que te lo contábamos en el día de ayer, y estoy hablando de ADGE, la empresa que sigue acarreando, y esto entre preguntas, signos de interrogación para aquellos que graban en la municipalidad, signos de interrogación, se los aclaro. La empresa ADGE sigue acarreando vehículos. No fueron estos dos temas que merecieron cierto tratamiento en el recinto y en las comisiones respectivas. En este caso, una de asuntos legales durante el año 2010. Fueron dos expedientes que no pierdas tu capacidad auditiva de cómo empezó este programa, que nos lleva a la película, a la que vos podés construir y a la realidad que solamente vos conocés. Dos expedientes que parecen insignificantes, pero que demostraron los expedientes de dónde puede tomarse un cuerpo para hablar de una falta sumamente grave de los funcionarios públicos. Porque así está redactada y así está concebida la falta grave en la Ley Orgánica de las Municipalidades y en el Reglamento Interno. No se inventó ayer. Te estoy dando un boleto radial. Es gratis. Podés escuchar el programa. Podrás darte cuenta de qué trata esto de que en la selva se ven los pingos. Sabrás cómo viene la película. Estoy convencido que el nudo de este cortometraje es rápidamente descifrable. Lo que no estoy seguro es del desenlace de la película, porque ayer fue un capítulo más. Puede que al final de este viaje que hemos emprendido, no nosotros, sino en el relato que podemos hacer de aquellos que vemos, más que una película, esto sea una actividad circense, porque tiene todas las características de serlo. Donde hay un maestro de ceremonias, que además es precandidato. No dije cuál, ni daré el nombre. para que no sea una actividad circense, en donde se están domando algunas bestias ejecutivas que se llevaron por delante durante 16 años un consejo deliberante que se mofaba de la autonomía y la independencia. Si éramos todos amigos, decían, ¿para qué? Eran pocas las voces, y no por ser pocas es que no tienen capacidad de ser escuchados. Hoy hay 4 concejales de un interbloque, 4 sobre 20, con experiencia, sí, pero pueden alterar y alteran el normal desarrollo de un consejo deliberante anodino, aburrido, chato, previsible, que comienza a entregar señales, ajustándose a la ley orgánica, actuando a derecho y a punto de bajar a algunos domadores a la arena o a la selva, donde allí se verán los pingos. Acompañará a los actores preferidos el intendente Arregui. Hará lo mismo que hace poco hizo, dando muestra, vestigios diría yo, de su imagen y su presencia. Si te quedás ahí vas a escuchar en este programa por qué ayer se estuvo a punto de cruzar el límite. El límite es la convocatoria, por lo menos de un secretario muy importante del Ejecutivo, al recinto, la interpelación, y de la interpelación se vuelve al country donde vive. Podés entender lo que ayer, ya en forma mucho más abierta, no avesada, más abierta, desde la presidencia, el tigre le dijo al león, al más chico, que el que tiene la melena más grande y más larga lo quiere hacer pisar el palito. Pero hubo otras fieras ayer. Hubo otras fieras. Y solamente para que entendamos en dónde se está parado y qué ocurre con el otrora poderoso oficialismo legislativo. La voz informante ayer del Frente Justicialista para la Victoria, que se cargó la andanada de críticas que fue recibiendo el Ejecutivo Municipal, Arregui incluido, y sin mencionar a Mariano Hues, fue la señora Graciela Benítez. Y había ahí gente con experiencia y cuadros formados. Y esto no es despectivo de Graciela Benítez, hacia la figura de Graciela Benítez, sino que el presidente del bloque, ese es Pedro Camps, el hombre que puede hablar del modelo y de la defensa de la gestión, es Esteban Castro, quien hace años conoce los circuitos legislativos. Es el señor Frais. Pero fue Graciela Benítez que habló con el corazón. ¡Ja! Y cuando habló con el corazón, otros lo abrieron de par en par. Faltó Patricia Jorge, una gran maestra de ceremonias. Lo de ayer no es la antesala de nada, es la demostración de cómo se entiende una ley orgánica cuando los tiempos son estos tiempos. Viene con sorpresas el programa, ¿eh? Y vendrá con algunos temas adicionales a las voces de los concejales. No es lo único que tenemos para hoy. Algo muy importante, tal vez más importante que esto, es el Consejo Local de la Niñez. El reglamento votado ayer. Es importante saber qué sucedió con los hombres que en la 9 de julio acamparon y luego de las declaraciones y epítetos de Florencio Randazzo. Es Florencio Randazzo quien los tuvo que recibir. Y los que no combatieron pero son soldados bajo bandera, ayer alcanzaron esa instancia de diálogo, viste, un espacio chiquito para saber si su protesta y reclamo, una pensión, será bien acogida esta idea por la señora presidenta de la Nación. No te creas que entre el Consejo Deliberante, el reglamento del Consejo Local, y vamos a analizar qué es el Consejo Local, si es ejecutivo o consultivo, los que estuvieron bajo bandera, si vos crees que eso es lo único que tenemos en el día de hoy, te equivocás. Siempre hay algo más en esta radio recuperada. Así comenzamos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Dame aire nada más, que acá lo acomodamos todo. 466-6559, el teléfono para que vos armes la realidad o la película. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Y si no, mensaje de texto al 1561-540359. Anuncios que valen. El día sábado va a haber una actividad importante que realizará la agrupación 17 de noviembre de Oscar Ciburu. Soy colectora Gaona, allí estará una actividad de jóvenes, jóvenes militantes. Allí estará el diputado Hues, estará el licenciado, Arregui no es licenciado. Pero puede ser que ayer se haya recibido el licenciado. Y no sé si está Scioli, lo que estoy seguro es que el domingo, a vos que te gusta Pimpinela, que sos familiero, en la Plaza Buján estará Pimpinela y Scioli. No sé si Scioli va a hacer el papel del hombre que canta con Lucía. Lucía Galán era, ¿no? Sí, es más que era. Es Lucía Galán. Por ahí se sube Daniel Scioli y vestido de naranja, como un buen holandés. Canta esto de la familia. Nosotros si tenemos tiempo y estamos así, tranquilos para poder darles a ustedes todo un trabajo, o el trabajo, que culminó a las 3 de la mañana para nosotros. La sesión no terminó a las 3 de la mañana, pero sí pasada las 23:30. Y nos queremos dar el tiempo, sobre todo el tiempo para reflexionar. Y en el marco de la ironía y la verdad, reflexionar. Esta es la idea siempre, y nos acompañará siempre. Son las 9:32. O vamos a la tanda de media hora y luego nos adentramos a trabajar lo del Consejo Local de la Niñez. Ayer se votó un reglamento. Ayer las organizaciones, algunas mostraron no solamente la mezquindad que tienen hacia otras organizaciones, es decir, hacia otros compañeros, sino que efectivamente quedó garantizado y consolidado que el sistema de aparatos y la burocracia no es solamente del gobierno, que sabe a qué juega

mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Recorte informativo, 40 minutos pasaron de las 9 de la mañana y estamos aquí, como decía Rubén Bustamante, en el inicio de este programa, trabajando en lo que es la producción también, para hablar en primera instancia de lo que sucedió ayer, de esta primera asamblea anual, cobertura que realizó Cecilia Rodríguez, que se pudo escuchar por Nunca es Tarde, pero que dejó este sabor amargo, si se quiere, para algunas organizaciones, y también muestra lo burocrático que puede ser lo institucional y las trabas que establece aquellas organizaciones que tienen legitimidad, como bien decía una entrevistada de ayer, pero que no entran en el marco de esta legalidad que se pide por parte del municipio para ser parte de este órgano que es el Consejo Local, que fue aplicado por la nueva ley y que tiene como objetivo proponer políticas públicas que luego el Ejecutivo podría implementar. Recuerdo la cantidad de discusiones que hubo, la solicitud continua para que el mismo se establezca, y tenemos también la cobertura que hizo Cecilia Rodríguez con los testimonios de aquellas personas que participaron de esta asamblea. Así es, Cintia, buen día. Buen día. Te puedo dar el pase porque de verdad tengo una dificultad en la garganta. Voy a leer el artículo primero de este reglamento del Consejo Local de Añez. Dice: el Consejo Local de Protección y Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Moreno es el órgano esencial del sistema de protección y promoción de derechos. Es el órgano esencial. Tendrá por misión la elaboración del plan de acción para la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en el territorio del Partido de Moreno. Reitero, tendrá por misión la elaboración del Plan de Acción para la Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el territorio de Moreno, en todo el territorio. Según lo establecido por la Ley 13.298 y el Decreto 300 en su artículo 15, es un espacio de participación abierto al que podrán incorporarse instituciones en el momento en que éstas lo decidan, siempre y cuando cumplan con los requisitos y los procedimientos previstos en este reglamento. Ayer se hablaba de que este consejo local es solamente consultivo y que no incidía directamente en lo que eran las prácticas en materia de políticas públicas. Leyendo esto que compartimos con los oyentes, se evidencia cuál es el rol, el funcionamiento, el objetivo que tiene el consejo local y la importancia de que participen organizaciones sociales que tienen trabajo de campo y que pueden cuestionar aquellas acciones que hasta el momento, por parte del Estado, o estas políticas que establece el Estado, por supuesto, dejan a los niños en programas, ¿no? Se los divide en programas que no terminan solucionando los problemas concretos que puede estar atravesado. Hablar de algunos de esos temas sería ir más allá, pero ayer quedó establecido un reglamento que es provisorio, porque se puede hacer modificaciones. Pero en realidad a partir de aquí se comienza a trabajar, porque esto también es algo que se habló ayer. El reglamento es provisorio. Con este reglamento empieza a funcionar el Consejo Local. Bueno, ayer hubo presencia de funcionarios municipales. Desde ya estamos tomándonos también el tiempo, con mucha tranquilidad, para poder decirles a los oyentes que las organizaciones elegidas para la mesa de coordinación, ¿sí?, que ya después vamos a explicar de qué trata esta mesa, porque es una mesa chica. Es la comisión coordinadora, ¿sí? Bueno, quedaron 6 organizaciones. Y como queremos saber e iremos a visitar a las organizaciones, y nos contarán seguramente lo que es el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque quedaron fuera de esa mesa organizaciones que hace años que tienen un trabajo de campo y de experiencia. Pero yo no me puedo detener, y si querés empezamos a escuchar el trabajo, el gran trabajo que hizo Cecilia Rodríguez, que se quedó hasta el final para charlar con los protagonistas de lo que se discutió ayer, que es el reglamento del Consejo Local de la Niñez de Moreno. Nosotros no podemos desconocer que los que aplican las políticas de infancia, niñez y adolescencia son las autoridades que hace tantos años gobiernan este distrito. ¿Son estas autoridades las que van a ser interpeladas por las organizaciones? ¿O las organizaciones van a buscar acuerdos con estas autoridades? Son estas mismas autoridades las que tienen que aceptar que hay vacíos enormes porque no quieren ser ocupados esos vacíos con políticas públicas, aún con programas. Escucha lo que te digo. O más bien el consejo, como se dijo ayer y nos comentaban, es consultivo. ¿Cómo es consultivo si el artículo primero dice elaboración del plan de acción para la promoción y protección de derechos de niños? Sí, el consejo emite una opinión a Pacheco, que es parte del consejo, y Pacheco sale del consejo, va a su oficina y dice, no, este plan de acción a mí no me interesa. Se lo llevo a Rey, y a Rey me dice, a mí no me interesa. Vuelvo al consejo porque son reuniones, 3 reuniones al año. ¿Sí? Miren, el intendente cree que esto debe ser corregido. ¿Cómo es esto del consejo? Y no me olvido que desde aquí nosotros lo exigíamos. Pero lo exigíamos porque es la ley 13.298 y el decreto 300 que hablaba del consejo. Y decíamos esto que se establece en el artículo primero. Pregunta que me hago, las organizaciones sociales ayer, ¿entendieron lo que es el artículo primero? ¿O algunas se dejaron guiar por sus apetencias y sus necesidades, que pueden coincidir con los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes, y con la solidaridad de aquellas que no tenían la personería jurídica ni quieren tenerla? ¿Qué sucede? Ganó la banca, ¿no? Bettina Perone es integrante de la Asociación Civil El Arca. Habló con Cecilia Rodríguez. El Arca tiene un trabajo de aproximadamente 20 años en el distrito. No es parte de esta comisión que se conformó ayer por 6 organizaciones, 4 funcionarios de la municipalidad y 2 integrantes de provincia. Bueno, el Arca no está dentro de estas 6 organizaciones. Bettina Perone habló con Cecilia Rodríguez. Escuchemos lo que dijo y después comentamos lo siguiente. Me pareció un logro que se pueda haber consensuado un reglamento y que empiece a haber un espacio para poder participar. Me pareció muy importante. ¿Cuáles fueron los puntos más principales, más fuertes que vos creés que tiene este reglamento en relación a las otras veces que se presentó? No te entiendo bien la pregunta. Los puntos que, por ejemplo, cambiaron o que vos creés que están buenos o que vos resaltarías que te parecen importantes que estén ahora y que antes no estaban, como cuando se presentó el reglamento provisorio. Me pareció importante que se pudiera decidir que igual se iba a sesionar en asamblea, aunque no después de una hora de esperar a las organizaciones. Y también me parece muy importante que las comisiones puedan funcionar aunque no haya personas del municipio. Se pueda trabajar igual. ¿Cuáles fueron los principales cambios que se le realizaron? Estos dos que te comenté en principio. ¿Pueden participar? ¿Cuáles son las principales limitaciones que tienen las organizaciones que no tienen personería jurídica como las que sí tienen? ¿Y cuáles son los beneficios de las que sí la tienen a la personería? Yo creo que lamentablemente eso no se aprobó, o sea, que pudieran participar todas las organizaciones más allá de que participar con respecto a tener participación plena, puedan tener voz y voto. Solo se da participación amplia con voz, pero no solo pueden votar las que tienen personería jurídica, y eso me parece que es un condicionamiento importante a la participación de un consejo consultivo que debería ser bien amplio, porque no, en principio no es un consejo ejecutivo, sino que es justamente consultivo, entonces que tiene que estar la voz de todos presente. Y con respecto a las organizaciones que sí tienen la personería jurídica, aparte de tener voz y voto y poder participar de la organización, ¿cuál es la principal beneficio? De participar, poder votar, o sea, me parece que es un beneficio poder venir a una asamblea y tener un voto. Listo, entonces quedó cerrado el tema de las sesiones ordinarias y extraordinarias, sí. Y la participación de las organizaciones. Sí, por ahora sí, igual el reglamento se puede volver a modificar con 2/3 de la asamblea de acuerdo. Ahí le escuchábamos a Bettina Perona, que es del Arca. ¿Viste lo que dijo? Consejo consultivo. Por ahí nosotros estamos leyendo mal el reglamento, estamos leyendo lo que dice el artículo primero. Elaborará el plan de acción. ¿Sí? Mencionó también algunos de los puntos que ayer se pudieron acordar, que también los mencionaba Juan Ramón Martínez, esto de que en la inscripción de las organizaciones, aquellas que tienen personería jurídica, sea no a través de entidades intermedias, sino a través de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, que va a incorporar a Yolanda Ortiz. O alguien de entidades intermedias, o es necesariamente Yolanda. Sí, como representante de entidades intermedias, que bueno, pueda ver que los requisitos que se piden, bueno, se cumplan en este lugar. Pero también entendiendo cuál es el trabajo territorial que tienen las organizaciones. Antes, lo que se establecía era que esta acción estaba directamente vinculada con entidades intermedias, no estaban las demás organizaciones sociales. El área, la Comisión de Fortalecimiento Institucional, va a ser que participen representantes de organizaciones junto con Yolanda Ortiz, que va a estar en esta área también. Al mismo tiempo, esto de que en las comisiones hay una cantidad de representantes del municipio y organizaciones sociales. Bueno, si no llega a ir alguien del municipio, se puede trabajar igualmente en estas comisiones. Bueno, entonces vamos a aclarar que, como sabía, para mí copiaron y pegaron de internet, ¿no?, algunos artículos. Me parece, porque fíjate que las modificaciones que se hacen, y hasta creo que lo pensaron porque tienen 15 años en la gestión. No es que empezaron hace 2 días. Conocen cómo, construir un reglamento, se pone a consideración y son las organizaciones. Bueno, vamos a cambiar esto. Entonces, bueno, se avanzó. Entonces la palabra es se avanzó. Se avanzó. de avanzar, digo, esa es la palabra. Estaba redactado el reglamento de manera tal que si en una sesión, una asamblea, no iba un representante del municipio, no había reunión. Somos todos iguales. Las jerarquías. Entonces se avanzó. ¿Cómo se avanzó? Bueno, si no va el representante del municipio, que dudo que no vaya, pero se puede discutir. Como es consultivo, no es consultivo, puede ir o no. Qué bueno que el ámbito democrático se respete, porque si no va el enviado de las organizaciones y también los funcionarios de provincia pueden discutir. Es una forma esto, por supuesto, si esto se establecía así, de vaciar las asambleas, porque se podía llegar a una reunión en donde no participe, como bien decías vos, alguien del municipio, entonces las reuniones no se hacían. Otro de los puntos importantes es que esta comisión coordinadora, según el reglamento provisorio que tenemos aquí, tendría una integración mixta. Estamos hablando de Estado provincial, municipal y organizaciones sociales, compuesto por un presidente de la Asamblea del Consejo Local, un director de niñez, tres directores de servicio local municipal, cuatro directores de la juventud municipal, coordinador del servicio zonal de Moreno, bueno, y demás. Lo que se estableció aquí es que no va a haber jerarquías, sino que van a ser todos miembros de esta comisión coordinadora sin que o que todos tengan los mismos derechos o obligaciones. Son todos vocales. Si no hay presidente, vicepresidente, son todos vocales. Si te parece, lo escuchamos a Víctor Rizzo, que es del Culebrón Timbal. El Culebrón, desde ya, y es claro decirlo, tiene personería. Porque hay que salir del aspecto de la personería y no quedarse en la personería, porque hace a la legalidad. Y son algunas organizaciones, no voy a decir muchas porque sé que cinco organizaciones con las que pude charlar han ido a entidades intermedias, hablaron con la señora Yolanda Ortiz, porque la única que puede hacer el trámite es Yolanda Ortiz en entidades intermedias, vinculado con el Consejo Local. Claro, no hay otro. Se enfermó Yolanda Ortiz y no se puede hacer el trámite. Entonces, esta lucha por la legalidad, que finalmente ayer ganó la legalidad, no hace a la legitimidad, porque lo que importa es la legalidad. Y entonces, Víctor Rizzo habló con Cecilia Rodríguez y habló en los términos que puede hablar un dirigente social, un militante social, conmovido por lo burocrático, por lo político. Que fue muy rica en la discusión y eso, personalmente nosotros como participantes del foro sentimos medio un sentimiento de encontrados y una gran tristeza que las organizaciones que tienen personalidad jurídica, que pueden generar un espacio de parte de voto, ¿no?, de voz y voto en la asamblea, bueno, no se acuerden que de dónde empezaron, esas cuestiones. Yo personalmente la sensación que me queda es esa, ¿no? Una de las modificaciones que se planteaban era precisamente que las organizaciones de todo el distrito de Moreno puedan tener voz y voto en las asambleas, tengan o no tengan personalidad jurídica, con el reconocimiento de otras organizaciones y con el del municipal, ¿no? Un reconocimiento municipal. Y hacen un seguimiento de la Comisión de Fortalecimiento Institucional. Una propuesta muy clara, concreta, de realmente de participación general de todo el distrito, de muchas organizaciones que no tienen por ahí hoy el espacio para sí participar, pero no tener voto. Y a veces, si no tenés voto, si no podés plantear en tu voto una decisión o la opinión, bueno, muchas organizaciones lo van a dejar de lado y solamente no van a participar. Así que, como somos, hay algunos números que son 700 organizaciones en Moreno, y hay, hoy vinieron unas 32, 33 organizaciones al Consejo Local, de 48 que hay anotadas, ¿no?, inscriptas. Bueno, ahí te das cuenta por dónde venía la propuesta del Foro de la Niñez, y también como Culebrón, participante del foro. En ese sentido nos sentimos bastante tristes en la decisión general, ¿no?, de esa modificación. Thank you. Rizo desde el Culebrón Timbal. Ayer se dijo algo así, Rubén, como que las organizaciones sociales que no tienen personería jurídica es como una persona cuando no tiene documento. Te lo dijo alguien de entidades intermedias. Y hay que decir también cuáles son la cantidad de trámites que hay que hacer para tener esta personería jurídica, que implica que algunas personas lo pueden hacer y otras no, por lo burocrático que es. Algunas, digo, por organizaciones la... lo pueden hacer. Bueno, los pero por, de acta, por cuestiones de tiempo, sí, más sí, que nada. Sí, sí. Porque hay que llenar libros de acta, porque hay que hacer memoria, porque hay que tener... Y tal balance. Vez hay que hacer balance, que muchas veces eso se dibuja porque es una realidad, para poder cumplir con nuestras cuestiones burocráticas que se solicitan a la hora de tener este DNI de las organizaciones sociales, y que realmente en el trabajo de campo continuo, si hay organizaciones que son llevadas adelante por... 3 o 4 personas, resulta sumamente complicado dejar de lado, darle de comer a los chicos, a los pibes, para ir a La Plata a esperar que algún funcionario o representante del Estado, en este sentido, tenga ganas de explicar cómo se hace. Porque eso también depende de la predisposición del que está del otro lado. Bueno, ¿cómo se puede solucionar esto? Decía también Víctor Rizo en la entrevista que le realizaba Cecilia Rodríguez. Con el aval de las organizaciones sociales que digan que tal o cual actividad, bueno, es legítima porque tiene un trabajo de campo de hace muchísimo tiempo. Esto era viable, pero no se trabajó en el día de ayer. Bueno, si querés escuchamos la segunda parte de Víctor, que es integrante de Culebrón Timbal, y que habla de la mezquindad de las organizaciones sociales, ¿sí? ¿Cuál fue la presentación de la postura del foro? No hay que hablar de la postura del foro en lo general, en lo global, sino de las organizaciones que están dentro del foro. Como no terminó esto ayer con la votación del reglamento, por lo menos para nosotros, sino que vamos a seguir indagando por qué las organizaciones sociales, algunas actuaron de la manera que Rizo lo va a contar ahora. Porque hay una mirada, me parece, mezquina de muchas organizaciones que tienen su profesión jurídica y que dicen, no, esto se puede hacer, esto yo lo hice, yo fui a La Plata, yo fui, me junté con Yolanda aquí en Intermedias y lo hice y me ayudó en el trámite. Mirá, eso me parece bastante, por ahí, no sé si mezquino porque hay un montón de procesos y diferentes organizaciones de cómo se conformaron. Entonces, no se votó, me parece, por una mezquindad de las que ya lo tienen, que están cómodas o que viste, no sé si no quieren más participación. Eso está en verse. Lo que hoy se notó es que la mayoría, 22 organizaciones que votaron que no se ponga esta modificación en el reglamento, me parece que tiene que ver con no querer más participación. Eso no, de otra forma no lo puedo entender en este momento, ¿no? Por ahí, más en frío, ojalá que podamos razonar todos de qué se trató esto, porque pasa, me parece que pasa por ahí. Luego vamos a dar también las organizaciones sociales que forman parte de esta comisión, pero también tenemos la palabra de Mariana López para escuchar. Ella es integrante de la Fundación Mientras Tanto, participó activamente en lo que es el foro y en las reuniones en donde se intentaba llevar adelante la conformación del Consejo Local. Recuerdo los diálogos con Susana Maturi en algún momento, la problematización que había sobre los chicos en situación de calle. Bueno, y todos estos temas que también se abordaron en lo que es el foro de la niñez. Y habló con nosotros, con Cecilia Rodríguez, acerca de cuáles fueron los cambios en el reglamento. Esto es la cobertura que hizo ayer Cecilia Rodríguez de lo que sucedió. Pude participar unos minutos y lo que se veía era cierta discusión, pero por supuesto, cantidad de funcionarios municipales que estaban allí para participar y levantar su voz a la hora de discutir el reglamento. Acá lo que se tiene que discutir finalmente, Cintia, es si la no presencia de las organizaciones hace a un costado más bien economicista, de corte económico, más concretamente de subsidios. Si es esto, se puede aclarar, porque es un espacio para hablar, para discutir, para debatir y todo aquello que se nos dice todos los días que puede ocurrir. Quiero decir con esto, si es por una cuestión de personería, que es lo que te impide acceder a un subsidio, a un programa, porque te lo impide, ¿sí? Hay muchas organizaciones que, como escuchábamos ayer en Nunca es Tarde, no necesitan de ningún subsidio porque hay un chico en la calle, eso que cantó Calle 13 y La Negra Sosa, es todo. Y si hay un chico en la calle es que hay un gobierno que no está, o hay una política que mata al pibe, o hay una política que excluye al pibe. Entonces, que no tengan la posibilidad de votar, es que se brindó en el día de ayer, o se libró en el día de ayer, una batalla que no fue batalla, que es entre la legalidad y la legitimidad. Ganó la legalidad. Pueden participar, pero voz y voto solo aquellas que tengan personería jurídica. Y las que tienen reconocimiento municipal, las que son reconocidas por todas las organizaciones y por la comunidad, no pueden votar. Vení, participá, mirá cómo hacemos en la próxima estación. Por ahí pasa el tren y te subís. Bueno, ganó la legalidad, esta. Último audio, Mariana López, integrante de la Fundación Mientras Tanto, participa también del Foro de la Niñez. Nos vamos con este audio y vamos directamente a la tanda de la hora, porque estamos un poco pasados. Cómo garantizar una representatividad pareja en el espacio del Consejo Local. En el artículo 2, por ejemplo, se ha modificado la parte en la que habla de los representantes de las distintas áreas que pueden participar del Consejo Local, acotándola a un representante por cada una de ellas y poniendo en igualdad de condiciones con el resto de las organizaciones e instituciones de desarrollo territorial en el distrito. Eso fue un avance importante. Otro de los avances importantes y que para nosotros ha sido un tema que nos ha preocupado durante todo este tiempo era la inscripción de las organizaciones al Consejo Local. Hemos sufrido bastantes inconvenientes y desentendimientos vinculados a veces a la desinformación e incluso a la practicidad que por ahí requiere esto y a los criterios que por ahí se establecen para el registro de organizaciones en general, y que creemos que en el ámbito de las organizaciones que trabajan con niñez, como en el resto del distrito, en otros temas, o sea, habría que tener una mirada por ahí un poco más contemplativa de los que están trabajando cotidianamente y por ahí posibilitarles mayor facilidad para tramitar, incluso en el caso que requieran sus personerías. Y lo que se ha logrado como avance es que esta inscripción sea en el ámbito de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, a la cual se incorporará entidades intermedias con la idea de justamente mejorar este procedimiento, y que incluso si existe la posibilidad de evaluar que las organizaciones se incluyan al Consejo o que tengan intenciones de modificar su situación y regularizarse mediante entidades intermedias, puedan acceder con mayor facilidad a eso. Ese es otro de los puntos. Otro de los puntos importantes tiene que ver con la convocatoria.

Continuamos en Recorte Informativo. Lo prometido es deuda y aquí estamos para hablar de lo que sucedió en el Consejo Deliberante, una sesión que estaba estipulada para las 18 horas. Se extendió, hubo cuarto intermedio también. Se empezó a debatir acerca de los temas que vamos a comentar en este momento. Cerca de las 20 horas aproximadamente, no se habló del bingo y tampoco de ADGE, que estaban expedientes vinculados con esto. En cambio, sí se habló de amistades, de la necesidad de que el intendente arregle y vea cuáles son sus asesores y sus secretarios, porque le hacen cometer errores tan graves que pueden llegar a una interpelación o a otras acciones administrativas que se pueden efectuar desde el Consejo Deliberante. Mendieta arrancó de una forma vertiginosa. Habló de la institucionalidad, habló de cómo puede promulgarse, dijo primero. Después lo corrigieron. ¿Cómo puede el intendente vetar una ordenanza fuera del tiempo? Pero además, poner la fecha, porque podrían haber sido un poco más inteligentes si agarraban un calendario, colocaban la fecha correspondiente y esto no pasaba. De ahí digo, a la pregunta que nos hacía hace instantes, y la leo, ¿cuál es el tema del circo? Pregunta Graciela. Bueno, ahora vas a escuchar y vamos a darle el significado que corresponde y jugaremos con algo para sacarle una entidad que en sí tiene, pero que no llega al corazón, no va a llegar a la estructura. Después voy a leer algunos mensajes que me ha acercado vía celular Bernardo, que aportan a lo que charlamos recién, lo del Consejo Local, y cómo se vincula una política con esto que vamos a escuchar a continuación. ¿Por qué te decía que arrancó en forma vertiginosa Mendieta? Porque cuando habló de la política, y habló de la política sin decir política partidaria, pero en su alocución estaba presente, es que hay alguien que es precandidato que desde afuera quiere hacer que él deje de ser presidente. Y además señala que algunos que están sentados en la banca lo acompañan a ese precandidato. Es Mariano Hues. Mendieta no da el nombre, pero es Mariano Hues. Y entonces ahí señala Mendieta que este precandidato es el que pretende impulsar al Consejo Deliberante a una interpelación, ya no a Gradín o a Echeverry, sino el mismísimo intendente Arregui. Y esto sería más o menos como una idea, y es una hipótesis, que te imaginas en un año electoral, si el hombre que ha sido bueno, que fue elegido por la gente, que tiene que culminar su mandato el 10 de diciembre, no importa lo que se haga. O lo que no se haga. El tema del circo, Graciela, a la pregunta que hacías, es que está presentada así la historia. Arregui tiene que llegar hasta el 10 de diciembre. Es decir, se pueden cometer todo tipo de atropellos, pero tiene que llegar hasta el 10 de diciembre porque la gente lo votó. Y aquí es donde se distorsionó todo, pero es la política y es el sistema que lo distorsiona todo. Porque la voluntad popular no está expresada para que se cometan una sucesión de delitos o irregularidades con el solo hecho que el mandatario tiene que llegar el 10 de diciembre. Un mandatario tiene que llegar a culminar su mandato haciendo todo aquello que está dentro del marco de la ley. Si querés, dentro de la legalidad, ya no me importa la legitimidad. En este punto que vamos a charlar a continuación, se invirtió. Arregui tiene que llegar al 10 de diciembre. Y entonces Mendieta, cuando fue vertiginoso, es que señala, no nos empujen a interpelarlo al intendente Arregui, porque no te olvides que el que firma también es Mendieta. Y entonces, en la idea de no me empujen, pero lo tengo que hacer, y es el cuerpo que también lo tiene que hacer, es que la sesión de ayer, que no tenía nada, y al mismo tiempo tenía dos expedientes, el de ADGE, de la empresa de grúas, porque en la rendición de cuentas encontraron un cajón, una factura de 20.000 pesos que se le paga a una empresa, y decís, ¿cómo una empresa? ¿Cuál es el contrato? no hay contrato y se le sigue pagando a una empresa. Y el tema del bingo por la regulación horaria, ya que hay un expediente del año 96 que regula la actividad. De estos dos temas no se habló. ¿Qué despierta el debate? Un expediente que se refiere el mismo adhesión a la creación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia. Este expediente es lo que provocó que en el día de ayer se estuviera ahí de interpelar o a dos secretarios o al intendente municipal Andrés Arregui. Este expediente. Vos decís, ¿cómo este expediente? Sí, hay una acumulación. Y comenzó así la noche. Mendieta. Pero sí quiero decirle esto al intendente, como yo vuelvo a expresarlo. Póngase un asesor urgente. Urgente, póngase un asesor y fíjese qué le hacen firmar rápidamente. Porque lo que le están haciendo firmar es para que le llegue la interpelación a usted, intendente, por parte de este cuerpo. No porque lo quiera interpelar este cuerpo. Porque ningún concejal, por más que sea oficialista, se va a poder negar a él. Porque está firmado escrito. Si solamente con leerlo, se van a dar cuenta de lo que pasó. Cada uno puede tener su argumento en esto. La ley es la ley, y es seca, ¿sí? La ley es la ley, y no hay otra cosa que la ley. Entonces, no nos den más elementos, no nos den más elementos, porque sí vamos a traer, si es necesario, al secretario que está fomentando este tipo de cosas, ¿eh?, a este recinto para que sea él el que explique. La vez pasada, cuando ustedes, señores concejales, citaron justamente al instituto, como yo decía, recibieron la invitación, vino acompañado por el señor intendente. ¿Sí? Yo precisamente no quise ir a esa reunión. No quise ir públicamente, ¿por qué? Porque si no, le hubiera preguntado un montón de otra cuestión, porque cuando un funcionario público está en área del Consejo Liberal, y si en este momento hubiera algún funcionario público a la baja, automáticamente le pongo un intendente y la obligación de la presentarse. ¿Sí? Le hubiera preguntado otras cosas, no por las que llamaron solamente. Le hubiera preguntado muchas otras cosas. No quise ir. Precisamente por eso. Entonces yo les pregunto y digo esto, así como cambiaron el sistema de invitación por parte de ustedes con referencia a estas cuestiones, les pido por favor también que tengan mucha sapiencia los secretarios, fundamentalmente ellos, que no lo hagan equivocar al señor intendente que fue elegido por parte del pueblo de Moreno, para que nosotros tengamos el elemento y que lo sacamos a buscar. No lo vamos a buscar, yo por lo menos no lo voy a buscar, bajo ningún concepto. Pero sí voy a buscar a aquellos funcionarios que sé que son responsables directos de la situación. Sabemos, como toda cuestión, que el máximo responsable es el intendente, esto no me escapa. Pero también sé que en esto hay quienes quieren producir cierto quiebre en el señor intendente para que asuma, como alguna vez en la vida, otras personas que pueden ser mucho más permisibles en el marco de una situación política que se está viviendo a Moreno después de 16, 17 años, justamente en un partido político. ¿Sí? Entonces, yo no voy a ser parte de eso. Y creo que mis compañeros peronistas, los que somos peronistas, ninguno va a ser esto. Porque hoy lo que veíamos, y por más que ahora venga y me quiera justificar que hubo un cambio, una transición de un secretario a otro, yo les quiero explicar, si algún compañero me va a decir esto, que, y en esto los abogados saben mucho más que yo, la institucionalidad, digamos, el hecho de la municipalidad continúa más allá de que hoy se cambie un secretario y más tarde se ponga otro. Jurídicamente continúa. ¿Sí? Entonces yo digo, me llamo a reflexionar esto, a más que nadie, como decía en la apertura, a los secretarios. Muchachos, y voy a utilizar los términos peronistas, y discúlpenme la expresión, déjense de hacer cosas que no corresponden, déjense de jugar a la política porque son técnicos, y como técnicos, pórtense como técnicos, ¿eh? Dejen de poner la política para aquellos que ejercen la política y la quieren profundizar, porque hay técnicos que son políticos también. Pero hay gente en el Ejecutivo que quiere ser político y quiere decidir por ellos mismos. y no se da cuenta, como yo le decía el otro día, que este consejo lo elige la gente del pueblo de Moreno. Todos los que estamos sentados acá lo eligen la gente de Moreno. A los que estaban sentados en la población de ese lado, lo elige una decisión política. Compañía, brazo tendido, hay fragmentos en donde Jorge Rubén Mendieta, el presidente del Consejo Deliberante, hace un fuerte énfasis en la amistad, en la cercanía con el intendente Andrés Arrey, que luego escucharemos qué es lo que dice Graciela Benítez al respecto. El que habla, después de Mendieta, luego de lo que plantea aquí, bueno, dejen de jugar a hacer política, aquellos que son técnicos, y también diciéndole al intendente, yo le recomiendo que busque mejores asesores, porque con la cantidad de irregularidades que hay, podemos llamar a la interpelación. Quien responde a esto es Mirko García, y habla de que yo no quiero ser cómplice, dice García. Y acá, bueno, se plantea justamente esto, o que se vayan los que cometen errores, o que desde el Consejo Deliberante se llame para que den explicaciones en el recinto. Sí, sí, a ver, si los concejales convocan a Gradín al recinto, es para sancionarlo. No es para nada más ni nada menos que esto, porque las charlas en comisión, la última que tuvieron respecto a esa acta labrada, las respuestas fueron insuficientes, claramente insuficientes. Ahora, uno se puede quedar en el acta labrada al concejal García, imputándolo como responsable de una pintada. Uno se puede quedar, y necesariamente debe hacerlo, sobre la derogación de dos ordenanzas. Una, la que te leía, sobre adhesión a la creación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, o sobre la creación del Programa de Donación Voluntaria de Sangre en el Distrito, un banco de sangre, que el intendente veta estas dos iniciativas. Es una definición política del intendente, que le hacen firmar, decían en el día de ayer algunos concejales. Bueno, el intendente sabe lo que firma, sabe leer, entiende, hace 8 años que está al frente de la municipalidad. Hay también un trabajo para tomarlo a Andrés Arregui como el hombre que confía en sus funcionarios y a ciegas firma. Si este no es un almacén, o es un hipermercado, es la municipalidad, con todo su esquema jurídico. Pero esto viene pasando hace tantos años, Cintia, que cuando había expedientes invotables, el consejo los votaba. Los votaba. ¿Quién hizo a Gradín? ¿Solamente Mariano Hues? ¿Andrés Arregui? ¿O el consejo mirando para el costado? Fueron forjando la idea del cerebro y el arquitecto de la gestión municipal, el señor Marcelo Gradín, para poner las cosas en la mesa, y porque no nos vamos a quedar en el lugar mucho más cómodo, digo, para señalar hoy la irresponsabilidad del secretario de gobierno, no solamente en estos dos proyectos que mencioné, sino en el de ADGE, pero particularmente en el de ADGE, no estaba Gradín, estaba Patricia Jorge. Sí estaba Gradín cuando la perlita tercerizó, algo que no estaba permitido, el recorrido que explotó durante más de 10 años la cooperativa Cuartel Quinto. Entonces, el concejal García es el que, además de exponer, responde a un concepto vertido por Mendieta que decía: mi amigo Andrés Arregui, mi intendente Andrés Arregui, mi amigo Andrés Arregui. Y entonces allí aparece algo que es una carga subjetiva que hace a los afectos, a los años, a los vínculos. Y García tomó el micrófono, pidió la palabra y lanzó esto. Y escuché en la locución la mezcla de la campaña política, los afectos, pero hay algo que tenemos que juzgar que es mucho más delicado. Si nosotros no actuamos con la responsabilidad que corresponde en algunas situaciones, vamos a tener una actitud rayana con la complicidad, Yo no me robé nada, señor presidente. Yo no tengo antecedentes penales, señor presidente. Yo no tengo ninguna persecución judicial. Puedo demostrar de la manera que vivo. Puedo garantizar que vivo de lo que gano. No quiero ser cómplice, señor presidente. No quiero ser cómplice de muchas cuestiones que hoy están rayando con lo penal. ¿Y saben qué es lo grave? Que no aparecen responsables. Yo no hago responsable de cuestiones inmediatas al intendente de Moreno. Pero no lo voy a hacer mientras tanto aparezca un responsable. Es decir, este funcionario se equivocó. Y yo decido, como intendente, que este funcionario no va a estar más al frente de tal área porque se equivocó. Pero si esto continúa de esta manera, si tenemos funcionarios que labran acta por presunción y no aparece un responsable, si tenemos funcionarios que le pagan a una empresa sin contrato y no aparece un responsable, si tenemos funcionarios que contratan grúas y no sabemos a quién se las contrata y no aparece responsable, si hemos tenido un recorrido de una cooperativa que no sabemos de qué forma circuló y no aparece el responsable, estamos rayando con la complicidad. Y en mi espíritu, en mi vocación política, y vuelvo a repetir, en mi conducta, porque si alguien quiere juzgar mi conducta y separar mi vida privada, que lo haga, que lo haga. Se pondrá en el plano de igualdad ante todos los demás, y vamos a juzgarnos todos. Pero yo como concejal digo, señor presidente, nunca he tenido problemas con la justicia. No tengo antecedentes penales. Jamás me he robado nada. Vivo de mi sueldo. ¿Por qué tengo que ser cómplice de algo que no cometí y de algo que el pueblo de Moreno me votó para controlar de las dos maneras, ¿eh? Para que esto salga bien o para señalar un error? Psicodélica está de la mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. En el medio de todo esto, lo que queda planteado, y lo hace luego el concejal Carlos López, es si al Estado le interesa, más allá de las irregularidades de este veto, lo que es la creación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, y también este programa de donación voluntaria de sangre en el distrito. Si se veta es porque al Estado no le interesa tenerlo, o no es parte de la política, estamos hablando del Estado municipal. Y esto es lo que también plantea López en el audio que vamos a escuchar. Y entramos en un debate político al respecto con el Departamento Ejecutivo, en el que nos planteamos, o le decimos, le enrostramos que para, evidentemente, en razón de los vetos dispuestos por decreto, no es importante para esta gestión, por ejemplo, que se lleve adelante un programa de detección y tratamiento temprano de la hipoacusia. No es importante, evidentemente, para esta gestión municipal. Nosotros estamos planteando lo político, lo que se desprende del análisis de los expedientes que pasaron por el Consejo Deliberante y el tratamiento que se le da en el Departamento Ejecutivo. Lo mismo, en el mismo plano político, corresponde decir tantas personas que ven a sus parientes en situaciones extremas, en un hospital, un sanatorio de nuestro distrito, y se nos priva de esto por una decisión política. Evidentemente no les interesa. Este es un plan de discusión en el que podemos estar de acuerdo, no tendremos nuestros argumentos, yo considero que esto es así. Pero hay otro plano de análisis de esta cuestión que tiene que ver con lo jurídico. He escuchado con mucha atención, como siempre lo hago usted, señor presidente, y no solo respeto como concejal, sino por su amplia experiencia como funcionario. Realmente estamos frente a una situación, como usted lo definió, de una inconsulta grave, previsto en la ley orgánica de las municipalidades. ¿Qué consiste esta inconducta grave? En pisotear, en noviar, en dejar de lado deliberadamente normas expresas que fijan el funcionamiento del Estado municipal. Evidentemente se deja de lado esto y luego lo que también se va a plantear de parte del concejal López es la necesidad de que los funcionarios se acerquen al recinto a explicar y a recibir la sanción, como bien decías vos hace un instante. El piñón justicialista es un hijo de puta. No se puede vetar proyectos de esa... Lo leo tal cual llega el mensaje. No se puede vetar proyectos de esa índole. El resto de los payasos son también culpables, Graciela. Graciela, que también mandó un mensaje para preguntar ¿Cuál era el circo que íbamos a hablar? 15-61-54-03-59. Allí llegó este mensaje de texto y el anterior. También vamos a leer instantes los mensajes de texto que nos envía Bernardo sobre lo del Consejo Local, que son aportes interesantes para seguir trabajando el tema. ¿Sí? O también podés llamar al 466-6559. Vamos a ir a la tanda directamente de la hora, ¿te parece? De la media hora, ¿te parece? De la media hora y queda lo mejor de este circo. Siguen llegando mensajes. Así que tanda de la media hora y enseguida volvemos. En recorte informativo te digo nuevamente las vías de comunicación 466-6559 o 15-61-54-03-59. El mail microfonoabierto@fmmoreno.com.ar o fmmoreno90.1@gmail.com. ¿Cuántas direcciones? Y falta también, bueno... No te adelanto nada, quédate ahí en la 90.1 que enseguida vas a escuchar la mejor parte de este circo que se vivió en la noche de ayer y que tenemos para compartirlo en la mañana de hoy. Tanda de la media hora y volvemos. La última sesión hubo una fuerte denuncia por parte de los legisladores señalando que hay una amenaza y extorsión a los trabajadores municipales por parte de su persona. ¿Cómo se responde a esa? La denuncia, si tienen una, se la lleven a la justicia. Lo único que yo dije fue que no voy a aceptar ni un solo pase en comisión al Consejo que tiene cientos de personas que no trabajan. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Todos los jueves,

tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Bueno, estamos en la segunda parte de esto que significó el comienzo del programa, la editorial y demás, y la participación de ustedes, que es importante siempre. Escuchando, no nos medimos por mensajes, sino sabemos a ciencia cierta y por los comentarios que es una radio que se escucha y que tiene el contenido que tiene. Y las dificultades que tiene y los errores que cometemos a diario. Carlos López decía, antes de ir a la tanda, que hay una decisión política en el veto firmado por el presidente, tanto en el banco de sangres como la detección temprana de la hipoacusia, una decisión en el veto que es una decisión política. Esto se tiene que entender así. La decisión política es no tener un banco de sangre, la decisión política es la detección temprana de la hipoacusia no está dentro de los planes, o bien habrá otros programas y planes que tiene la municipalidad. Esta es una cuestión. Por tercera vez lo digo para que puedan los oyentes mensurar de qué trata la discusión sobre una política pública y lo que es el circuito institucional y legal. Ahora vamos a lo legal y lo escuchamos a Carlos López. Si los errores son tan graves, ¿qué sucede? Se mencionó, principalmente por Mirko García y por el concejal López, que es un hecho grave y que tienen que venir al recinto a explicar. Luego, Mendieta dijo, hay que pasar a algunos puntos administrativos, vamos a esperar un poco y veremos lo que hacemos. Está también el audio de esto, pero escuchemos lo que dijo López, acentuando nuevamente que son hechos graves, que no son cuestiones menores. Permanencia al frente de un edificio es una responsabilidad. hija. Y no es irresponsable llegar al momento, pedir que venga el intendente aquí a responder. Entiendo lo que usted quiere decir, que no se puede actuar con ligereza respecto de una interpelación al intendente, porque lo que puede significar de esa interpelación, una decisión concretamente, creo que eso se refería. No se puede actuar con ligereza porque, obviamente, es un cargo que surge de la voluntad popular elegido por voto. Tal cual como podemos elegir nosotros, señor presidente. Nosotros también hemos sido elegidos por el voto popular y tenemos que dar cuenta de cada uno de nuestros actos. Por eso considero, señor presidente, que el funcionario que deba dar, que debía dar explicaciones, o los funcionarios que debían dar explicaciones en las comisiones respectivas, lo tienen que hacer en este recinto. Tienen que venir y poner la cara frente al pueblo de Moreno, no a los consejeros, a nosotros que somos sus representantes. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te... La canción nos da tema para presentar lo que viene después. Y de paso le estamos haciendo publicidad a Pimpinela que va a estar el domingo en la Plaza Buján con Scioli. Y Scioli va a estar el sábado, me acordé recién, Scioli va a estar el sábado en el camping de la UTA, acompañando a la Gran Jandar. Recuerden ustedes que Raúl Lucero es funcionario de la provincia de Buenos Aires. Estará el día sábado Scioli acompañando a Lucero en la Gran Jandar. Y el domingo Scioli con los Pimpinela en la Plaza Buján. Auspició Municipalidad de Moreno. Llamativo, esto es llamativo. Vamos a escuchar la palabra de la concejal Graciela Benítez. ¿Quién es? Graciela Benítez. Graciela Benítez, que estaba ofendida realmente por cómo se hablaba hacia el intendente y porque en realidad no se consideraba la inteligencia del intendente, lo están subestimando, dijo Graciela Benítez. Vamos a escucharla. Afirmó también que el intendente no está dibujado. No digo que soy la amiga. Tenemos buena relación y considero que es una excelente persona. Pero como acá no venimos a debatir si es mejor o peor persona, o si no como funcionario público, las veces que me he expresado, no me he expresado como amiga, me he expresado como concejal que debe velar los destinos, es decir, todos los intereses de los vecinos de Moreno. Pero escucho, a excepción del concejal López, he escuchado que todos son amigos del intendente, que todos lo quieren al intendente. Pero digo, en mi humilde análisis, ¿no lo están subestimando? ¿Fue reelegido pensando? He escuchado que dice, nos quieren hacer parecer tontos a nosotros. Reiteradamente repetir que los funcionarios que tiene a cargo nuestro intendente hacen las cosas mal, ¿no es subestimar al intendente? ¿No es considerar que está dibujado? Yo creo que no está dibujado. Según la interpretación que tengo yo, no está dibujado. Y no creo que nadie lo maneje en forma solapada. Creo que si fue reelegido por el pueblo de Moreno es porque ha confiado en él y ha confiado en su integridad como persona y como funcionario. También he escuchado decir que dicen que son tiempos políticos. Son tiempos políticos y no lo neguemos. Por supuesto que el año pasado ya hablábamos de que este año iba a ser un año político. Y es un año político porque las elecciones son este año. Y también me llama la atención que aquellos concejales y compañeros que dicen ser amigos en reiteradas oportunidades, en ese clima de amistad, no se le haya hablado, si consideran que está equivocado. Yo no soy amiga del intendente, soy una compañera orgánica que lo aprecio, lo respeto y lo voy a defender. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde. Que un amigo es un amigo. Es un amigo, una luz. Y a Reggae es una luz. O una lamparita. O es un fuerte artefacto que proyecta. Irradia energía. Y pregunta a Graciela qué pasó ayer. Se le quebró la voz también. Graciela, la oyente. Ah, bueno. Se emocionó en un momento Graciela Benítez. Se emocionó, claro. Estuvo al borde del llanto. No sé si del llanto, pero quebrarse, porque hablaba apasionadamente. Incluso también intercambió algunas palabras con las personas que estaban del otro lado, el público. Porque en un momento, y esto lo podemos contar, y me parece que hace al color y al sabor, cuando Graciela Benítez arremete contra García, Mirko García y Jorge Mendieta, y dice, la gente de la barra, porque ahí está la barra. No pudo, ¿cuántos son? Preguntó. ¿Cuántos son? Y ahí le dijeron, los que estamos. Vos vivís en un termo, vivís en una nube de pedos. Lo digo así porque así los que fue. Estaban, los que estábamos presentes, lo escuchamos de esta manera. Y Graciela Benítez estaba hablando desde el corazón y desde su posición orgánica y leal a Reggae y a Wes. Desde ese lugar. Yo insisto en este aspecto para que lo analicen aquellos que quieran analizarlo. A lo largo de estos 15 años, 16 años, Cachito Rodríguez, miembro informante del oficialismo, respondía lo que no debía responder y hacía lo que no tenía que hacer, y era el hombre elegido. Durante muchos años. Luego llegó el tiempo de Oscar Ciburu. Tras la pelea de Ciburu y la discusión interna y el debate interno y elecciones que disputó Ciburu con Wes. Miembro informante del oficialismo. Fue Adriana Palacio hasta el año pasado. Sí. Y decía lo que no podía decir y sostenía lo que no se podía sostener. Quien ayer salió a defender, de la manera que lo escuchaste, es Graciela Benítez. Cuando el presidente del bloque es Pedro Camps. Claro que después de la expresión de Graciela Benítez, Pedro Camps habló. Y un hombre que podía defender el modelo, la gestión, los sueños, el proyecto, la causa, la mística. Esteban Castro se hacía más chiquito en la banca. Hay que decir que Patricia Jorge no estuvo. Y la licenciada doña Patricia Jorge no estuvo. Pero ¿quién es el que responde a esto que escuchábamos de Graciela Benítez? Quien habló de amistad, discúlpame, quien habló de amistad, mi amigo, mi intendente, a quien lo quiero, fue Mendieta. Sí. Fue Mendieta. Mirko García es el primero que señala, cuidado que nosotros podemos ser cómplices. López, Carlos López, del Partido Socialista, es el que dice, acá son errores graves y tiene que venir al recinto y ya estamos hablando de interpelación. Graciela Benítez, si son tan amigos como dicen que son amigos, ¿por qué no le dijeron, che, no firmé, qué te pasa? Para tener amigos así no hace falta enemigos. Y entonces Mirko García, un terapeuta a la derecha, pero viene con promo esto. Si hay presupuesto, escuchemos lo que dijo. ¿Y Candela? Está en la casa de Vale. Y que venga acá, si tenemos trío. Porque yo bien podría decir... como esa propaganda, ¿no? Y Candela, y Arte, y la cooperativa, y puedo seguir enumerando y enumerando y enumerando. en que lo quiera defender del oficialismo, en que quiera defender al intendente, que vaya y que suba al primer piso y que traiga a los funcionarios del forro del traste, señor presidente, que lo siente acá, en este recinto, y que le diga, hermano, vos tenés que defender esta gestión, explica todos estos mamarrachos que están haciendo, por favor. Yo no quiero ser parte de una miniserie vulnerable, señor presidente. Si alguna vez tengo la voluntad de hacer terapia, la voy a hacer aparte. Yo no vengo a hacer terapia acá, señor presidente. Yo quiero que me expliquen estas barbaridades jurídicas e institucionales. Y basta que sea mi amigo, que si lo quiero, que si no lo quiero. Vayan al psicólogo, señor presidente. Yo quiero que me expliquen, como legislador, como concejal de Moreno, todas estas aberraciones que estamos enumerando continuamente. Y si no, yo vivo de mi sueldo, pero algún pesito me sobra cuando llego a fin de mes, porque gracias a Dios no me quejo de mi sueldo. Puedo aportar, ayudar a alguien para que contraten un psicólogo. ¡Basta del amiguito! ¿No quieren defender a Andrés Arregui? ¿Quieren defender esta gestión? Que vayan a buscar a estos inoperables que hacen estos mamarrachos y que no se hacen cargo. Esta es la manera de transparentar una gestión, señor presidente. Esta es la manera de aliviar todo el camino. Basta de psicología barata. Traigan que los funcionarios bajen y expliquen qué sucedió con cada una de estas cuestiones. Es muy simple. ¿Y sabe lo que tendría que decir en algunos casos del intendente? No me defiendan ni solo me arreglo. Gracias, ¿y Candela? Está en la casa de Vale. ¿Y que venga acá, si tenemos trío? Que le den candela, a que le den castigo. Que lo metan en una olla y que se cocine su hilo. Que le den candela, que le den castigo. Que lo vuelven una cometa y que luego corten el hilo. Y ahí está la Celia. ¡Azúcar, azúcar! Póngale azúcar al café que entregan. Y agradecemos mucho a la gente. Ya que está. Esos cafecitos que entregan son tan buenos. ¡Azúcar, azúcar! DJ Miguel. Ahí está. ¡Eso, cambiemos! ¿Y ahora quién viene? Ahora el que va a hablar desde su lugar y desde la defensa que hace al gobierno municipal, es Pedro Camps. ¡Azúcar! Habla de la gestión, dice algunos puntos, menciona también, bueno, esto de que se habla de la destitución, de que hay que llamar a los funcionarios del recinto, hace, por supuesto, la defensa de su intendente y de la gestión que él encabeza. Escuchemos lo que dijo Pedro Camps. Yo por ahora lo voy a tomar como una presunción. Tema del veto, hasta que, bueno, pueda comprobar lo contrario. Al menos eso quiero que quede resaltado. Después me voy a referir a dos temas. En primer lugar, al discurso del intendente del primer día de la iniciación de las sesiones, donde dejó muy claramente, antes de empezar a leer, y gracias a que, bueno, tuvimos el resumen taquigráfico, lo pude estar leyendo detenidamente, y yo creo que más allá de los logros explicar la gestión de gobierno que se tenía pensado para este año, me parece que en los primeros párrafos dejó muy, muy claro cuáles eran los objetivos de él para este año que se venía. En segundo lugar, la presencia del señor intendente cuando estuvo presente en la comisión acompañando a sus secretarios, y digo esto bien claro porque me parece que tiene la responsabilidad de haber designado a cada uno de sus secretarios, la presencia en la comisión donde dejó garantía de dialogar, garantía de dar explicaciones, garantía de acompañar a su secretario, garantía de empezar a reunirse con cada uno de los bloques y fundamentalmente porque quiere terminar esta su gestión el 10 de diciembre con estos secretarios. Yo creo que no me animaría a decir si tienen que cambiar o no, o si tienen que sacar a alguien, sino que en el respeto que me merece, él sabrá qué es lo que tiene que hacer. Y yo estaré en este lugar para verificar si las conductas o el accionar de cada uno de los secretarios son buenas o malas. Bueno, por ahora nada más, señor presidente. Ok, dale, vamos. Concejales presentes, estuvo Mendieta, Graciela Benítez, Esteban Castro, Pedro Camps, Frais, Adriana Palacio, Mirko García, no estuvo Patricia Jorge, Damián Contreras estuvo en el principio de la sesión, luego se retiró. Después de la Unión Pro Un estuvo el concejal Néstor Joao, el concejal Coppola, la concejal Mariana Antonucci, Machado, también Claudia Sef, María Melamed y Jiménez, parte de la Unión Pro Un, y luego el Acuerdo Cívico y Social, estuvieron todos los representantes de este bloque: Martina Arrizabalaga, Carlos López, Clara Mungay y Marcelo Argentino. Estuvieron todos. Algunos faltaron. El comienzo de la sesión, y vale la pena decirlo, hubo un homenaje al doctor, el abogado Nalbandián, que falleció y ha sido un formador de muchos abogados. Allí se escuchó una expresión muy sentida del doctor Argentino, de la señorita Claudia Sef, de Martina Arrizabalaga. Arrizabalaga. Como dice Mendieta. Martín, el concejal Martín. Bien. Y eso llevó un tiempo, un homenaje, muy sentido, reitero. Luego, cuarto intermedio pedido por Damián Contreras para clarificar algunos aspectos de la orden del día. Y aparecen estos expedientes. El primero de junio es la convocatoria y ya te vamos a contar qué puede suceder el primero de junio. Quedan tres audios más para compartir con ustedes. Mendieta, que reitera, pero ahora, desde su lugar como presidente, algo que había dicho en esta radio, que alguien le propuso a él hace 5 meses, 8 meses atrás, destituirlo al intendente Rey. Ayer lo dijo desde la presidencia. Y que antes, sin ningún tipo de vueltas, porque a veces lo que sucede con las palabras del presidente del Consejo Deliberante es que determinado o va y viene en el discurso, situaciones, cosas, etcétera, sí. Y bueno, no se hace explícito, uno sabe lo que está hablando, pero da muchas vueltas. Ayer fue explícito, a mí me llamaron para proponerme destituir al intendente. ¿Destituir cómo se destituye? A través de una interpelación. ¿Quién debería asumir el cargo de intendente si es destituido a Rey? Patricia Jorge, que fue secretaria de gobierno en el caso Adge y que hoy es concejal que no va a las sesiones. Dato para tener en cuenta. Y esto lo dijo en el día de ayer Jorge Rubén Mendieta, así claramente. Y como soy persona, dijo Mendieta, para mí antes había una persona que era un ídolo y hoy es un ídolo de barro. ¿Sí? Es como Charlie la fábrica de chocolates que habían construido ese castillo a pedido de un jeque, y en la primera soleada importante comenzó a derribarse el castillo de chocolate. Bueno, este es de barro, no es de la fábrica de Charlie, es de la fábrica de Mariano, y el ídolo es Mariano Hues, que hoy es de barro. Pasaron 9 minutos a las 11 de la mañana. Estos audios los vas a poder escuchar en Nunca es Tarde. Vamos a prepararnos ya para la tanda de la hora. Pero lo cierto es que esto es lo que sucedió. El que habló también fue el concejal Ricardo Machado, en una exposición breve, pero muy clara,

Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Dante, ¿me estás escuchando? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Bueno, nos quedan algunos minutos de programa. Rápidamente, Miguel, vamos a escuchar lo que Jorge Mendieta expresó en la noche de ayer, que tiene que ver con un contenido fuertemente político, que ya lo había dicho en esta radio. Espero que en algún momento dé el nombre, pero si tiene cuatro patas, una cola y dice miau, para mí es Mariano Hues. Entonces, alguien le propuso a Mendieta la destitución de Arregui. ¿Cuáles son los mecanismos de destitución? Una interpelación. La interpelación, y creo que va a ocurrir con Marcelo Gradín después del 1 de junio, cuando concurra a la oficina 17, que es la desgracia, ¿sí? Deberá concurrir ahí Gradín, y también deberá concurrir el licenciado Martín Echeverri, que es el secretario de Desarrollo Social Humano, para explicar esto de derogar dos ordenanzas fuera de término. Y Arregui firmó una. Es una ordenanza, y López señalaba, y efectivamente señalaba, que se trata de dos hechos importantes de cara a los beneficios que puede tener para la sociedad. ¿Qué es lo que se pierde un poco de vista y que nosotros lo recuperamos? Esto es la detección temprana de la hipoacusia y un banco de sangre para la población de Moreno. ¿Se podrá discutir? Se puede discutir. Nosotros en esta radio hemos dicho, para que no quede una actitud circense, esto de convocar a la comisión, a los funcionarios del Poder Ejecutivo, tiene que ver con que se agotan las instancias, y particularmente esa instancia, que el Ejecutivo, a través de sus funcionarios, puede ir a explicar lo que no tiene demasiada explicación, y ningún concejal puede perder de vista lo que establece el reglamento interno del Consejo Deliberante y la Carta Orgánica. Si hay una falta grave, debe existir una sanción. De allí que el concejal García fue el primero que insistió en esto de dejar de lado la amistad, el afecto, porque una municipalidad es una entidad jurídica, debe ajustarse a la ley, y los marcos normativos para la municipalidad es la ley orgánica de las municipalidades. Mendieta, en estos términos, habló de la propuesta que recibió hace 8 meses atrás para destituir a Arregui, interpelándolo, y si esto ocurría, quien asumía ese cargo es la licenciada Patricia Jorge, doña Patricia, que ayer no fue a la sesión. Lo escuchamos a Mendieta. Y uno es persona, ante todo, y uno tiene, y discúlpenme la expresión, porque parece que decir código de la vida es algunos para algunos mafiosos, y para algunos de nosotros decir código es tener parada, como lo dijo de antes, que te daban la parada y necesitaban que vos pagaré. Y si algo es que alguien mide, es lealtad. Lealtad, lealtad y lealtad. Entonces jamás voy a hacer lo que me propusieron, por más que lo miguen 252 millones de veces. ¿Sí? Y ahí vino la semejanza del que era, con lo que usted cree. El tiempo será testigo con usted, para mí, el día de mañana, como se llama, y no quiero llamar político de esto, pero por lo que usted ha pensado, si usted tiene razón, yo tuve razón. El tiempo no va a dar a uno de los dos la razón de determinada situación. Por más que gane o pierde uno, pero eso no quiere decir que le dé razón, que gane uno o pierde el otro. Esto no es la razón, sino de cómo uno es persona o deja de ser en la función que está cumpliendo. ¿Sí? Y en este caso, con una responsabilidad enorme para más de 500.000 personas, como se había dicho en este recinto. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Vos sabés que en esto de la amistad, el amor y los afectos, hubo algo que causó mucha risa ayer en la sesión, cuando Mendita dice: yo soy amigo del concejal Frais, no sé si por suerte o por desgracia. El tema es que no es un factor menor el tema de la amistad y no, los es muy fuerte. Vínculos que se dan entre los concejales que están hoy y esta generación que tantas veces hablamos. Lo hemos dicho acá con sumo respeto, pero que hace a la funcionalidad del aparato, que la posición de Adriana Palacio es muy incómoda. Y esto no es entrometernos en la vida privada de Palacio, y si lo hemos preguntado abiertamente, porque Adriana Palacio es mamá de Camilo y el papá de Camilo es el intendente Arregui. Y esto tiene un peso muy fuerte, muy grande. Pero un municipio no se mide por afectos. Un municipio se mide por normas. Y lo que ocurrió ayer podría haber ocurrido hace, no sé, 15 años atrás. 14 o 13 años atrás, porque hubo expedientes que entraban por una ventana y se aprobaban, y eran 16 tipos levantando una mano. También he dicho en el día de hoy que no es una cuestión de números, sino veamos que 4 concejales, hoy que son el interbloque, pueden marcar agenda, siendo 4 nada más, solamente 4. Carlos López, del Partido Socialista, fue a fondo en la pretensión de que fueran los funcionarios Gradín y Echeverry al recinto. Y de ahí hay Arregui hay un paso nada más. Solo un paso. Y fue Mendieta que le pidió encarecidamente al concejal López que retirase la moción, que venía acompañada a lo que expresó el concejal García, que fueran al recinto, definitivamente. Bueno, terció Mendieta con una propuesta que el 1 de junio, cuando concurra Gradín y Echeverry, sea a agenda abierta. Ya no solo estamos hablando de estos dos proyectos, sino estamos hablando de la posibilidad que tienen todos los concejales de preguntarle por ADGE, de preguntarle por el bingo, de preguntarle por el trébol, de preguntarle por todo. Por todo. Y supongo que es larga. Cuestión que me enteré en el día de ayer, nos enteramos en el día de ayer. La facultad que tiene la comisión de decidir si asiste o no los periodistas a estas reuniones. No sabíamos. Lo que sí se pidió por parte de la señorita Claudia Seff es que haya registro de estas reuniones. Bueno, ahí escuché yo, y esto es algo que no lo puedo afirmar, pero los taquígrafos expresaron en el día de ayer que tienen dificultades con el tiempo. Así que bueno, contraten un taquígrafo. Y si no tiene plata el Consejo Deliberante para un taquígrafo, que dejen entrar a los medios y se grabe todo. Le estamos haciendo una propuesta al Consejo Deliberante para que no gasten en taquígrafos, que dejen ingresar a la prensa el día que vaya Echeverri y Gradín. Pregunta, ¿acompañará a Regui ese día? Dudo que vaya. Segunda pregunta que me hago, ¿quién será el próximo secretario de gobierno? Porque como están planteadas las situaciones y los temas, Gradín va a dejar de ser secretario de gobierno. Si Gradín sigue siendo secretario de gobierno, quiero decir que esto de la complicidad que marcaba el concejal García, ahí en el límite, serán cómplices. Y hay que decirlo tal cual es y tal cual uno puede leer en la ley orgánica de las municipalidades. Esto no es un comentario periodístico. Esto es lo que cada uno de los 20 concejales tiene a su mano ahora, antes, hace 15 años, hace un año, hace un mes, una ley orgánica. De allí es importante escuchar lo que dijo el concejal Machado, porque el responsable del Ejecutivo es el intendente Arregui. Y entonces Machado lo dijo en estos términos. Es evidente que han cambiado el sistema que teníamos y que lo han hecho más burocrático, como para poder poner más vallas en el tema. Recordemos, señor presidente, que cuando citamos a la Comisión de Salud, que fue una reunión abierta, que vinieron dos funcionarios, es cierto, como dijo el concejal Kahn, que vinieron acompañados por el señor intendente. El señor intendente en esa oportunidad dijo que sí quería dialogar, quería tener una comunicación, informarlo lo que nosotros necesitemos, que estaba a disposición de poder hacerlo. Entonces ahora me encuentro con este cambio, ¿no es cierto?, en el que usted ha expresado. Esto me lleva a mí a hacer dos reflexiones. La primera reflexión, que el señor intendente hizo esa propuesta, y con todo respeto digo, nos mintió, sabiendo que no lo iba a hacer, y entonces lo dijo así, muy a la ligera. O por el contrario, la otra reflexión es que fue honesto y que realmente lo dijo con la voluntad de poder hacerlo, pero que ahora hay funcionarios que en ese camino, en ese transcurso desde el Consejo allá para poder dar las informaciones, le han hecho cambiar la decisión. Las dos reflexiones son válidas. Pero yo recuerdo, señor presidente, que el señor intendente dijo que él estaba muy satisfecho, estaba muy conforme con la actuación de sus funcionarios y que él iba a entregar su mandato con los mismos. Lo dijo él en la reunión y nos comunicó esto a nosotros. Yo quiero recordar, señor presidente, que en una gestión, institucionalmente, el único responsable es el titular del Departamento Ejecutivo. Y el titular del Departamento Ejecutivo es el señor intendente. No importa el lugar, el sol es siempre igual. Bueno, allí con absoluta claridad, el concejal Machado. Hay que esperar el 1 de junio, no falta mucho tiempo. Ayer dio un paso más el Consejo Deliberante como institución en esto de la autonomía y la independencia. Voy a subrayarlo una vez más. Si se hubiese respetado la autonomía y la independencia, creo que se hubiesen evitado tantas barbaridades que se cometieron en 15 años. Pero estoy seguro y convencido de esto. ¿Se da el cambio en un año electoral? No, se da el cambio desde junio del año 2009. Ese es el momento del cambio. El momento del cambio en donde la victoria fue a lo Pirro de Mariano Hues. Fue la derrota de Kirchner a manos de Narváez. Ese día y esa noche que nosotros hacíamos un programa aquí, lo escuchábamos preocupado a Mariano Hues. Preocupadísimo a Mariano Hues. Porque algo no funcionó. Y lo que no funcionó fue la conducción. Falló la conducción. En esa elección, y es importante recordarlo, hubo mucha presión de agrupaciones históricas para que se municipalizara la elección, cerrarlo a Moreno y discutir puertas adentro lo que la gestión necesitaba, un viraje en el proyecto. Se aguardó siempre, siempre, que Arregui rompiese con Güez. Arregui es el hijo putativo de Güez. Y ese cordón umbilical no lo va a quebrar nunca. Lo que acabas de escuchar recién de Machado es lo que pasó hace 20 días atrás. Arregui fue a defender a sus funcionarios y a su gestión. En esa presencia es, yo no modifico nada. Y si Arregui está dibujado, es porque él quiere ser un dibujo. Mendieta habló ayer de vacío de poder. Dijo que Arregui ya no es el intendente. Que el intendente es un precandidato. Eureka. Lo descubrió Mendieta. El doble comando funcionó siempre. Y nunca dejó de ser esto, un doble comando. Un doble comando. ¿Qué va a suceder el 1 de junio? Las respuestas de Gradín, a priori, ya son insuficientes. Y entonces lo que se decidió ayer es no cometer la equivocación, esto es, no tener un costo político elevado para el Consejo, mucho menos para un precandidato a intendente como es Mendieta, de que se lo llevó puesto a un secretario a dos y va por la cabeza del intendente Rey. Esta es una definición política. Que los elementos cualitativos y cuantitativos están, lo sabe cada uno de los concejales. Para sancionar y destituir a Gradín y no sé si a Echeverry, no lo sé. Pero escuchá lo que dijo recién Machado. El responsable es el intendente Rey. ¿Sí? Él es el responsable. Por lo tanto, se acerca un momento de mayor beligerancia, pero no perdamos de vista que la ley orgánica es la constitución local. Y si los concejales no interpretan ni leen bien la constitución local, son cómplices de una acción irregular, no voy a decir dolosa, irregular en términos administrativos. Dentro de 15 días será la próxima sesión. Estaremos allí para compartir con ustedes, al igual que lo hicimos hoy, esta cobertura de un trabajo que duró hasta cerca de las 12 de la noche. 23:35. Aproximadamente. Y la última que finalizó esto y después se aprobó lo que acababas de mencionar fue la concejal María Melamed hablando de esto y diciendo, bueno, que los que subestiman a Regui son sus mismos secretarios. Vas a poder escuchar estos audios también en Nunca es Tarde. Nosotros levantamos un poco la cortina y nos despedimos porque son las 11 de la mañana y 32 minutos y estamos un poco ajustados con el tiempo. La concejal Graciela Núñez Caballero dijo que se sentía como que se estaba subestimando al intendente y lejos de subestimarnos este cuerpo personalmente, desde ya que no, creo que lo que lo subestiman son sus propios funcionarios al no cuidar la cadena de errores en que lo hacen caer a él. Vinieron el año pasado muy urgente a que firmemos una homologación de una prórroga contractual que estaba vencida hacía dos años. Luego, con mucha ligereza entre gallos y medianoche, pretendían sacar una ordenanza de emergencia habitacional donde tenían todas las facultades del Ejecutivo, amplias facultades, y ninguna el Consejo Deliberante. Pedimos informes y esos informes duermen en los cajones de los funcionarios porque realmente no recibimos respuesta. Luego, en una contestación de un pedido de informe, no estaban suficientemente motivados para darnos la respuesta necesaria. Entonces, con toda esta situación realmente, el intendente que concurre por modo propio acompañando a sus funcionarios, dice que está abierto al diálogo, que quiere facilitar las cosas, que nos va a dar inmediatez. Hoy escuchamos que no reciben las invitaciones individuales. Entonces, realmente desde mi humilde lugar me pregunto, que creo que es a la inversa, y creo que están subestimando las facultades, atribuciones y la función que cumple un consejo deliberante, que es el de contralor. Netamente. Por lo tanto, creo, Graciela, que los que estamos siendo subestimados somos nosotros, realmente. Bajo ningún punto de vista yo subestimo la capacidad del intendente, que lleva dos mandatos. Pero creo que sus funcionarios, realmente creo que sí, están subestimando la capacidad que tiene su intendente y que fueron elegidos por él y que depositó una confianza. Entonces, hay muchos errores que creo que hoy también salen un poco a la luz por la composición política del Consejo y que tenemos la gran posibilidad de ponerla, ¿no es cierto?, que el público la pueda ver. Esa es la realidad. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Buenos días a todos. Descompuesto el micrófono. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Mensajes de texto pendientes, que es lo que decía Bernardo, del primer tema que trabajábamos en el programa de hoy. Dice, más allá de las formas rosqueras, lo que hay detrás es una política mundial que tiene décadas de tercerizar las políticas públicas. Dame tiempo porque son varios. Entre otros efectos, se diluye la responsabilidad del poder político. El responsable de los errores sería la sociedad civil, algo que tiene mucha construcción. Viste, somos todos culpables. En la política neoliberal resignificaba como knack and pop. Petra se escribió mucho sobre esto, claro, exactamente. A ver, el último. Un eje para entender esto podría ser en qué instancia promueve participación el Estado en el diagnóstico, en la planificación, en la gestión, en la evaluación o en el control de las políticas sociales. A mí, Rubén, me hace acordar mucho lo que sucedió también. Lo podemos trasladar a nivel nacional, provincial y municipal, pero con los hermanos Com. Institucionalicemos ahora y que se haga una elección donde se elijan cuáles son los referentes y desde allí vamos a entrar a una mesa de diálogo que veremos si podemos solucionar el problema. Si se resuelve o no se resuelve, pero es un problema de los COM, esta es la idea. Claro, pero está allí la voz de la comunidad en la primavera para ver cómo se resuelve. Que termina siendo un engaño porque en realidad los que deciden y ejecutan es directamente el Estado. Sí, cuando digo responsabilidades que pone en el mismo plano una organización social que un gobierno. Es esto. Esto es un modelo, es una matriz. El Estado le interesa que gestione y operativice las políticas con la menor injerencia posible en las otras instancias y, sobre todo, borrar del mapa el control por parte de la sociedad civil. Por eso, solo pueden participar organizaciones con poder de gestión, con personería jurídica y que puedan recibir subsidios. Estamos hablando del Consejo Local y de lo que se terminó estableciendo ayer en la asamblea, la primera asamblea del año 2011. ¿Cuántas de esas organizaciones van a participar para controlar al Estado? Es el Estado el que se sitúa en posición de control sobre las organizaciones, porque son estas las que van a gestionar. Bueno, estos son los mensajes, no sé si me queda uno más. El Estado necesita personal barato y obediente, y si algo sale mal, serán los culpables ellos, las organizaciones, no el gobierno, el Estado. Fin. Bueno, una aclaración que me parece importante, muchas gracias Bernardo por los mensajes. ¿Por qué aparece esto de la interpelación ahí? Con dos expedientes, en definitiva es uno, en donde Arregui deroga una ordenanza fuera de término. ¿Por qué no el trébol? ¿por qué no ADGE? ¿Por qué no la cooperativa Cuartel Quinto? Esto es la perlita. Porque tienen que encontrar una prueba y siempre lo han dicho los concejales. Necesitamos la prueba. Con la prueba se avanza. Bueno, ayer tanto Mendieta como García, cuando hablaron, mostraban el expediente. Aquí está la prueba de lo que significa un acto administrativo muy equivocado y que en esto incurrió el intendente Arregui en un error gravísimo. Si está la prueba, finalmente me pregunto, ¿qué va a hacer el Consejo el 1 de junio cuando vaya a Gradín? Si está la prueba. Bueno, supongo que en los próximos días los concejales emitirán opinión y no te olvides que se va a llegar el 1 de junio, ya creo, con el rechazo a la rendición de cuentas. Así que Gradín va a tener que ir el 1 de junio con una rendición de cuentas rechazada y hacen cola para hablar esa noche de la rendición de cuentas. Nos despedimos. Nos vamos. Rápidamente, el equipo informativo está conformado por Miguel Ángel Costas, hoy en la operación técnica puesta en el aire, Agostina Sulpicio, un fuerte abrazo, va a venir en estos días nuevamente, Fernando Choa, Cecilia Rodríguez, Juan Ledesma, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina, gracias por estar del otro lado. Bancame mañana un segundo. Nos encontramos con más información, pero antes tenemos que leer otro mensaje que llegó al 1561-5403-59. Sí, porque si no, dice, ayer la escuché a la concejal Benítez y yo le pregunto, vive en una burbuja, Moreno está saqueado. Soy Claudio de Mariló. Bueno, ayer lo que le dijeron a Benítez, que digo, habló desde el corazón Benítez, y con mucha valentía. Mirá que hay otros que pueden hablar y lo pueden hacer con más formación, y esto es objetivamente así. Ahí le gritaron a Benítez, te vive en un termo, vive en una nube de pedos. Esto es lo que pasa cada 15 días en el Consejo. Digo, si algunos tienen alguna necesidad de entretenimiento y les aburre la televisión, vayan al Consejo cada 15 días, que está bueno. No lleguen a las 6 porque siempre empieza un poco más tarde. Pero 20:30 es gratis. Hasta mañana, que tenga buena jornada. Chao. La tentación por ti. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.